Y os respeto por dar play a este podcast, pero en absoluto os respeto por ser humanas, mujeres o cyborgs. ¿O debería? Bueno, a falta de respeto por esas cosas, tengámonos consideración. Bienvenidas a Antorchita. ¿Te han dado las gracias alguna vez por ser mujer? Quizás un 8 de marzo has recibido un meme muy rosa que te dice que eres muy fuerte, muy hermosa y muy valiosa. Que eres soñadora, atrevida, luchadora, apasionada, dadora de vida, regalo de la creación. Un meme que te dice, felicidades por ser mujer, te lo debemos todo. Y tú no has sabido identificar quiénes constituyen ese plural y quiénes te deben tanto y por qué motivo. ¿O sí? ¿Te han dicho alguna vez que mereces ser respetada porque podría ser la hija, la madre o la hermana de no sé quién? ¿Te han dicho alguna vez que sufres muy bonito y que tienes mucho mérito y que te entregas con dedicación y que lloras y luchas en silencio sin apenas quejarte? ¿Que eres lo mejor y lo más bello de la naturaleza? ¿O que tú misma eres naturaleza, instinto, esencia y misterio insondable? Si alguna vez te han dicho algo así, en realidad te han escupido, te han vomitado mujerismo y por eso mismo te han tratado de mujerizar. Y de mujerismo va el programa de hoy. Nada que ver con womanism, un término... Espero no sé pronunciarlo. Womanism... El término acuñado por la escritora y poeta Alice Walker en 1979, que nombra la teoría social arraigada en la opresión racial y de género de las mujeres negras en Estados Unidos. Se suele traducir como mujerismo, pero lo mejor es no traducirlo y dejarlo como está. O indicar, como estoy haciendo, que no es el mujerismo del que quiero hablar. No es mi mujerismo. Hace poco pregunté en mis redes sociales lo siguiente. ¿Qué es para ti el mujerismo? Y surgieron respuestas interesantes. Una de ellas era neoplatonismo desempoderante. Otra es la performance que le dedico al patriarcado cada vez que me depilo el bigote. Es cuando te crece mucho una mujer. Esta es muy buena. Pero la más acertada de todas es el orgullo vacuo de ser mujer basado en características atribuidas por el patriarcado. Pues bien, respecto a las preguntas del principio, a mí sí que me han dicho, mejor dicho, me han enviado memes y virales mujeristas. Ya sea por sexismo benevolente y condescendiente y paternalista en el caso de los hombres, o en el caso de las mujeres, por indefensión aprendida o desconocimiento, o porque el patriarcado hace muy bien su trabajo en nosotras. Eso está muy claro. La verdad es que hace varios años que ningún hombre me envía algo así. Algo estoy haciendo bien. Pero en mi vida hay mujeres, normalmente mayores, que a veces me envían memes de ese tipo, con mucho cariño además, y convencidas de que me gustará porque, según ellas, ponen valor a las mujeres. Y aquí ya pondría el emoji del corazón roto. Esto que vais a escuchar lo recibí por WhatsApp hace unos días. ¿Qué sería del mundo sin ellas? Tenemos distinto sexo y venimos en moldes diferentes, pero tengo algo claro. Nacemos varones y por ellas nos hacemos hombres. Sin ellas no existirían nuestros sueños. Sin ellas... ni tú ni yo sabríamos dónde tenemos la frente. Sin ellas, hubiésemos crecido desnutridos e insípidos. Sin ellas, no seríamos más que cavernícolas malolientes. Sin ellas, no sabrías dar la mano, ni tus lágrimas tendrían sentido. Ellas demuestran lo perfecto de la creación porque solo así surgiría algo tan parecido al amor, a la bondad, a la misericordia y al perdón. Demos gracias a las mujeres por soportarnos con tanto amor durante el parto, por ser el instrumento favorito, por ser co-creadoras de la obra universal, por sus recetas y razones, por sus curvas y sonrisas, por sus canas y arrugas. Agradezcamos el habernos despertado para ir a la escuela por sus gritos y gemidos, por su fortaleza y carácter, por sus bailes y caricias, por sus inventos y quejas. Hagamos un homenaje por su ayuda idónea, por encarar con sabiduría a quienes tienen aire en el cerebro. Pidamos perdón en nombre de todos los hombres que las han lastimado, blasfemado, engañado, olvidado, traicionado, usado, ultrajado, golpeado. No, no viviremos lo suficiente para pedir tanto perdón. Quiero un mundo en donde cada uno de nosotros camine la tierra para honrarlas, para amarlas, cuidarlas y bendecirlas. Un gran hombre no es quien conquista 1,000 mujeres en su vida, sino quien tiene una sola y la conquista 1,000 veces, reinventándose cada día, minuto a minuto, segundo a segundo. Un hombre no es el que construye una casa y la abandona, sino aquel que hace de ella el hogar de su familia. Que vivan las mujeres. Fijaos que el vídeo termina hablando de cómo ser un hombre de verdad, hombre trademark, como aquella campaña supuestamente abolicionista de la prostitución, donde salían varios actores y tipos famosos con un cartelito que decía: un hombre de verdad no compra mujeres. Eso lo harán en todo caso los hombres de mentira, que al parecer son mayoría. Y luego también había otra campaña viral que volvía a apelar a la hombría trademark, diciendo que pegar a una mujer es de cobardes, esto es, de poco hombres, puesto que un hombre de verdad no pega a alguien más débil, sino que lo protege como un buen caballero andante, adornado de guirnaldas de flores y hojas de laurel. Y nosotras le lanzamos vivas, hurras y besos emocionados y les damos las gracias al héroe, que quizá piensa que también somos personitas humanas. Pero no, porque el sexismo benevolente nada tiene que ver con la igualdad, es sexismo. La idea de diferencia y la idea de otredad están ahí todo el rato. ¡Que vivan las mujeres! Las viejas y nuevas caballerosidades son los viejos paternalismos condescendientes de siempre. El sexista benevolente se piensa que está poniendo en valor a la mujer. Y es así, a la mujer, con mayúsculas y el simbolito trademark. No a las mujeres, suponiendo que las mujeres somos sujetos con agencia y con principio de individuación. Él solo pondera a aquellas que cumplen los roles tradicionales. La mujer que él tolera es la que él mismo inscribe en el marco de inteligibilidad único que te otorga. El sexismo que ensalza la diferencia, la esencializa y prescribe. Te halaga al mismo tiempo que te entrega el libro de instrucciones. Y encima, el sexista se ofende si no acepta su halago paternalista. La flor caballerosa que te entrega con cara de suficiencia. Una flor que espera premio, galletita y palmadita en la espalda o algo más sexoafectivo quizás. Y claro, esa ofensa transforma la gentileza caballerosa en un ¿qué se ha creído esa zorra? Boyera, marimacho, feminazi, malfollada, ni siquiera estás tan buena. ¡Que vivan las mujeres! El señor que te dice, para ti mujer, por ser mujer, te está escupiendo en la cara. Te está lanzando una sonda mujerizadora y encima espera que le sonrías y le des las gracias. Y si no le sonríes, dejas de ser merecedora de ese halago de inmediato. Ya lo sabes, que no es un halago, que es una prescripción. Bueno, si lo sabes perfectamente. Lo que hemos escuchado sería la perfecta descripción de una esclava. Ya vemos que el supuesto halago prescribe un comportamiento y te indica cómo debe ser para merecer que te digan ¡viva mujer! Y fijaos cómo la mujer, trademark, que ponen en valor, siempre hace referencia al servicio o uso que le dan los hombres. Tú respetas a las mujeres porque podrían ser tu hermana, tu hija o tu madre. O la madre, hija y hermana de otro hombre, que es, al fin y al cabo, a quien en realidad respetas. ¡Que vivan las mujeres! Bueno, de todas las prescripciones de cómo ser mujer, mi favorita con diferencia es esta. Y vais a entender perfectamente por qué cuando la escuchéis. Deseo que la disfrutéis tanto como yo la disfruto. Mujercita, sé amable, pero no fácil. Sé digna, pero no orgullosa. Ríe, pero no a carcajadas. Mira, pero con recato. Sé tierna, pero no flexible. Sé alegre, pero no frívola. Conversa, pero con mesura. Sé dulce, pero no empalagues. Ama, pero con cautela. Oye, pero no siempre creas. Sé mujer, pero no muñeca. El Día de la Madre, junto con el 8 de marzo, es el gran día del mujerismo. Hay memes, videomemes y tarjetas de felicitación loando la abnegación de la esclava amantísima. Santas viejecitas desvividas, sacrificadas, buenas como la Virgen María, dulces, sonrientes pero algo tristes, que aman incondicionalmente y se quedan sin comer para que sus polluelos coman. Son madrecitas que aguantan mucho, madrecitas queridas que lloran en silencio porque preocuparse, desvivirse por ti, es su única ocupación. Y no duermen hasta que tú entras por esa puerta. Una mujer así es una santa. Ojalá encontrar una mujer como mi madre, pero es que ya no quedan. De niña tenía un casete de varios artistas cantando a sus madres para el Día de la Madre. La primera canción era Madrecita, María del Carmen, de Manolo Escobar. Me llegó al cogollo porque mi madre se llama Mari Carmen. Y dice, un altar llevo en mi pecho ardiente a la madre que me dio a mí el ser, a esa mujer tan buena y valiente, de inmaculada frente, ceñida de laurel. La amplia mayoría de estas letras hablaban de mujeres muy santas, muy calladas, con la inmaculada frente sombría de preocupaciones y una y otra vez llorando quedas, silenciosas en un rincón. ¿De dónde sale esa imagen? ¿Es una especie de arquetipo de la abnegación? Yo estoy aquí para servirte, sufro mucho, pero no quiero molestar, me quedaré aquí hecha un ovillo, llorando en silencio y a oscuras. ¿Por qué ese drama? ¿Por qué esa romantización tan patética? No entiendo. Sandro de América, rizó el rizo de todo esto. Bueno, y mira que a mí me encanta el histrionismo. La falta absoluta de comedimiento me hace sentir un reconfortante solecito dentro de mi corazón. Pero esto es demasiado. ¿Cuántas veces escondida, llorando triste y vencida? En un rincón la he encontrado. ¿Cuántas veces escondida, llorando triste y vencida? En un rincón la he encontrado. Hijos, qué madre tenéis. Oíd esta voz que retumba. Hijos, qué madre tenéis. Oíd esta voz que retumba. Quererla mucho debéis, y si muerta la tenéis, lloradla sobre la tumba. Quererla mucho debéis, y si muerta la tenéis, lloradla sobre la tumba. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le he dado. ¿Qué tal? ¿Bien? A Sandro se lo permito todo. Para terminar este bloque de los sexistas benevolentes y empezar con las sexistas benevolentes, os traigo algo muy duro. Relájate y disfruta. Pero antes te hago una pregunta. ¿Cuál es el único defecto de la mujer trademark? La mujer de la mujerización. La respuesta puede traumatizaros un poco, pero yo ya lo escuché. Ya miré al abismo a los ojos y, como la peli de It Follows, necesito compartir la maldición. Un defecto en la mujer. Dios hizo a la mujer el sexto día. Fue una jornada muy intensa, de duro trabajo y de horas extras. Un ángel apareció y le dijo: ¿por qué le dedicas tanto tiempo a la creación de esta criatura? Y el Señor contestó: has leído mi proyecto de lo que quiero conseguir con esta obra. Debe ser completamente lavable, pero no ser de plástico. Tener más de 200 piezas móviles, todas cambiables, y ser capaz de funcionar con una dieta de sobras o de cualquier cosa. Tener un regazo que pueda acomodar 4 niños al mismo tiempo. Tener un beso que pueda curar desde una rodilla raspada hasta un corazón roto. Y lo hará todo solamente con 2 manos y un solo corazón. El ángel se maravilló de aquel proyecto y dijo: ¿solamente 2 manos? ¡Es imposible! Y Dios le contestó: y este es solamente el modelo estándar. Es demasiado trabajo para un día, Señor. Pero mejor espera hasta mañana para terminarla. No, no esperaré. Estoy ya muy cerca de terminar esta obra, que es la creación favorita de mi corazón. Ella se cura sola cuando está enferma y puede trabajar 18 horas al día. El ángel se acercó más y tocó a la mujer. Pero la has hecho tan suave, Señor. Es suave, pero la he hecho también fuerte. No tienes idea de lo que puede aguantar ni de lo que es capaz de lograr. ¿Será capaz de pensar? No solamente será capaz de pensar, sino también de razonar, de entender y de perdonar. El ángel entonces notó algo y, alargando la mano, tocó la mejilla de la mujer. Señor, parece que este modelo tiene una fuga. Te dije que estabas tratando de poner demasiadas cosas en ella. Eso no es ninguna fuga. Es una lágrima. ¿Para qué es la lágrima? Las lágrimas son su manera de expresar su dicha, su pena, su desengaño, su amor, su soledad, su sufrimiento y su orgullo. Esto impresionó mucho al ángel y le dijo: eres un genio, Señor. Pensaste en todo. La mujer es verdaderamente maravillosa. Lo es. La mujer tiene fuerzas que maravillan a los hombres. Aguantan dificultades. Llevan grandes cargas, pero tienen felicidad, amor y dicha. Sonríen cuando quieren gritar, cantan cuando quieren llorar, lloran cuando están felices y ríen cuando están nerviosas. Luchan por lo que creen, se enfrentan a la injusticia. No aceptan un no por respuesta cuando ellas creen que hay una solución mejor. Se privan para que su familia pueda tener. Van al médico con una amiga que tiene miedo de ir. Aman incondicionalmente. Lloran cuando sus hijos triunfan y se alegran cuando sus amistades consiguen premios. Son felices cuando escuchan sobre un nacimiento o una boda. Su corazón se rompe cuando muere una amiga. Sufren con la pérdida de un ser querido. Sin embargo, son fuertes cuando piensan que ya no hay más fuerza. Saben que un beso y un abrazo pueden ayudar a curar un corazón roto. Sin embargo, hay un defecto en la mujer, que se le olvida lo muchísimo que vale. Porque la mujer, hay que recordarles lo maravillosas que son. Y también los hombres necesitamos que se nos recuerde el incalculable valor que tienen las criaturas más bellas y más esenciales de la tierra. A ti, mujer. Mujer, dime, qué hermosas cadenas tienes. Qué bien que te hayas dado cuenta. Son casi lo mejor que tengo. Las tengo desde muy pequeñita y las he ido haciendo mías, adaptándolas a mí, las he customizado un poquito para que reflejen mi personalidad. ¿Quitármelas? ¿Pero qué dices? Si no me muevo mucho, si no me salgo del tiesto, ni las noto. Son mi destino e identidad. Yo las elijo, como mis deseos de ser madre, tener pareja, hombre a poder ser, formar una familia, estar delgada, no tener vello y supeditar mi autoestima en la aprobación ajena, por ejemplo. Son deseos genuinos, muy míos. Los elegí yo sola, desde que nací. Soy lo que soy, lo que tengo que ser, porque soy ante todo mujer. Ok, hablemos de mujerismo. Ese orgullo vacuo de ser mujer, basado en características atribuidas por el patriarcado. Mujerismo en voz de las mujeres. Señoras que se narran a sí mismas desde el genérico más rancio, absoluto y absolutizador, el espacio de las idénticas. A veces cantan al determinismo de forma alegre y pizpireta, pero siempre hay tristeza en el fondo, como todo aquello que mantiene el eterno binario, las dicotomías sexuales, la complementariedad de los opuestos, hombre-mujer, emoción versus razón, inteligencia versus instinto, mujer-naturaleza, hombre-cultura, lo público y lo privado, y la biología es destino siempre. Ya sabéis, o debéis saber, que el pensamiento heterosexual, el de la diferencia, hetero viene de otro diferente, es una ideología que, como buena ideología hegemónica, captura y estructura todo lo existente y solo nos permite pensar el mundo en sus propios términos. El yin y el yang, arriba y abajo, femenino masculino, el uno y lo otro, lo normal y lo abyecto, fuerza y debilidad, dominación y pasividad, civilización y barbarie. Pero, ¿cómo somos las idénticas? ¿Cómo somos todas las mujeres? ¿Qué nos gusta hacer y qué no podemos evitar hacer? ¿A qué dedicamos nuestro tiempo libre? ¿Cuáles son las características que debemos tener en común? Nos lo canta María Marta Serra Lima. Como toda mujer, tengo algo en común. Soy celosa del hombre que amo, soy tan amante. Impetuosa, rebelde, voraz, caprichosa, violenta y audaz, como toda mujer, como todas, como toda mujer, a menudo me da por callar injusticias y luego llorar en silencio, o explotar por alguna idiotez, verme mal de cabeza a los pies, como toda mujer. Somos la misma piel, como toda mujer. Yo me entrego al amor, sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere. Como toda mujer me emociona una flor, un te quiero, mil cosas. Como toda mujer, como todas, como toda mujer. Soy la guerra y la paz. Si ocupara mi lugar no permito que nadie me engañe. A tropiezos me hice coraje, no soy fruta prohibida de nadie. Como toda mujer, como aquella y usted. Como toda mujer, desconfiada yo soy. Tan segura de sí, otras veces un poco cambiante. Yo soy débil y fuerte a la vez, con virtudes, defectos y qué. Como toda mujer, como toda. Sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere. Como toda mujer me emociona una flor, un te quiero, mil cosas. Como toda mujer, como todas, como toda mujer. Soy la guerra y la paz. Si ocupar mi lugar no permito que nadie me engañe. Tropiezos me hice coraje, no soy fruta prohibida de nadie, como toda mujer, como aquella y usted. Música. soy la verdad, soy la vida y soy del amor la esencia, quien tu cansancio mitiga y en quien fincas tu creencia. Soy quien te muestra el camino, quien aparta los abrojos, cuidando de tu destino y saciando tus antojos. Soy tus sueños, tu esperanza, soy tus deseos de vivir, y la vida no me alcanza para verte sonreír. Tu felicidad procuro, estés presente o distante, en lo claro o en lo oscuro, soy siempre tu fiel amante. Transparencia y claridad, esplendor que me motiva a darte amor de verdad, amor que genera vida. Soy la vida, soy verdad y soy digna de creer, soy una gran realidad, acertaste, soy mujer. Hoy voy a cambiar, salir de dentro de mí, no ser solo corazón, dejar y parar fracaso, soltar los brazos y libertad que oprime mi razón, volar libre con todos mis defectos para poder rescatar mis derechos y no cobrarle a la vida caminos ni decisiones. Hoy quiero y debo cambiar, dividirle al tiempo y sumarle al viento todas las cosas que un día soñé conquistar, porque soy mujer como cualquiera, con dudas y soluciones, con defectos y virtudes, con amor y desamor, suave como gaviota, felina como leona, tranquila y pacificadora, pero al mismo tiempo irreverente y revolucionaria, feliz e infeliz, realista y soñadora, sumisa por condición, más independiente por opinión, porque soy mujer, con todas las incoherencias que nacen de mí, por el sexo débil. Al final os estoy colando en canciones que dan cosita, y así es. He puesto a varias artistas americanas y de los 80, pero podría perfectamente haber puesto a Chenoa o incluso artistas mucho más recientes, que más o menos vienen a decir lo mismo. Porque estos discursos siguen muy vigentes y a veces creo que cada vez más. La idea es no pensar políticamente, porque ¿para qué? Soy lo que soy, lo que tengo que ser, porque soy ante todo mujer. Hay un apartado del mujerismo, que es el mujerismo holístico, que me inquieta mucho y de hecho quiero hacer más adelante una antorchita dedicado a ello. Quiero hacerlo con mucho cuidado y con participación de mujeres creyentes en este sagrado femenino, en las bendiciones del útero y estas cosas, porque yo creo que hay mucho que rascar. En estos discursos de la mujer sagrada, primordial, el culto a la diosa, el sagrado femenino, hay cosas rescatables que han podido ser útiles, por ejemplo, para poner en valor temas del cuerpo que han estado silenciados históricamente, como por ejemplo la menstruación y muchas cosas que afectan a muchísimos seres humanos, pero también puede hacer a mi entender mucho daño y además de crear mucha deuda. Desde el feminismo luchamos para librarnos de estos roles y estos patrones opresivos, pero desde el mujerismo New Age parece que se está volviendo a ello. De hecho, el mujerismo holístico lleva mucho tiempo aquí, incluso conviviendo en espacios feministas, eso ya lo hemos visto, y es que puede ser para muchas mujeres una entrada al feminismo, pero también, y esto ocurre mucho, puede ser una salida. Como un juego de espejos, donde entras pensando encontrar apoyo entre mujeres, empoderamiento, cuestionamiento y rebeldía, pero solo te encuentras asimilación, aceptación, integración e enraizamiento, sic, en los roles y destinos de toda la vida. Pero esta vez ya desde un discurso de lo sagrado o incluso desde discursos ecológicos y anticapitalistas. El femenino sagrado y el masculino sagrado y el vientre sagrado y la heterosexualidad sagrada y la matriz cósmica conectada a la energía de la Pachamama y las diosas de cada mujer, que son una colección de arquetipos super rancios y heteronormados, que bueno, esto de estar atrapadas en arquetipos, naturalizar y ensalzar roles esencialistas es muy obtuso, limitado, pero también es muy peligroso. Un ejemplo de esto lo encuentro en un artículo titulado Sacralidad de la mujer primordial, lo sagrado femenino, de un tal Manuel Fernández, que dice que muchos casos de homosexualidad masculina pudieran hallar su explicación en el terror ante el misterio inescrutable y divino de la mujer. Ejem, Además de que muchos de estos movimientos, además de ser muy interesados, muy de coaching, muy de vender cursos, talleres y retiros para reequilibrar las energías masculinas y femeninas, muy de vender empoderamiento a aquellos sujetos más subalternizados del sistema, este tipo de movimientos suelen entrañar además dinámicas sectarias. Pero ya hablaremos de ello más adelante. Lo que hay que tener claro es que las categorías con las que se identifican a las personas como iguales o diferentes son construcciones sociales que no reflejan ni naturaleza ni esencias, pero sí transmiten y expresan relaciones de privilegio y de subordinación. Ya sabéis que el dicotón y el hegemón son amigos un montón. Aquí os dejo un buen ejemplo de lírica y retórica mujerística holística, de la maternidad sagrada y del cuerpo nutricio, donde Juana Elena Dávalos se pone en valor como mujer, llegando a comparar su cuerpo con objetos, porque, ¿por qué no? Como por ejemplo, no sé, ¿una guitarra? Yo soy mujer como la madre tierra, como ella soy tendida y generosa. Corre en mi sangre la leche de sus ríos y son mis pechos la fuerza de sus rocas. Yo soy mujer igual que la guitarra, madera en flor, mi carne es su madera. Crezco en la noche y cuando me acaricias, fecundo en canto, ternura y esperanza. Grietas del vientre materno satisfecho, cada una es testigo de los hijos que di a la vida con dulce sufrimiento. Yo soy mujer igual que la guitarra, madera en flor, mi carne su madera. Crezco en la noche y cuando me acaricias, fecundo en canto, ternura y esperanza. Yo soy mujer igual que la guitarra. ¿Alguna vez te han dicho que si tienes molestias con la menstruación se debe a que no estás bien calibrada con tu energía femenina o que no estás aceptándola? ¿O que si tu bebé tiene cólicos es porque le estás transmitiendo miedos o malas energías? ¿O que si tienes miomas uterinos son consecuencia de tener conflictos con tu mujeridad o con tu linaje materno o algo parecido? Si quieres contarme tus experiencias con el mujerismo holístico, te lo voy a agradecer mucho. Así que escríbeme, por favor, a antorchaediciones@gmail.com. Y ya solo podemos terminar con Maciel. Y con una canción de 1976 donde satiriza el mujerismo mejor que nadie. Cuidad vuestra salud y la de vuestro entorno, levantad la antorchita y quemad todo aquello que ya sabéis que hay que quemar. Soy la mujer, capricho del azar. Soy la mujer, juguete de bazar. Soy la mujer, mujer fatal, ingrávida, voluble y sensual. Soy la mujer, osito de peluche o joya en el estuche. Soy la mujer, objeto de placer, muñeca de cristal, sofisticada, altiva, artificial. esclava del hogar. Soy la mujer, alfombra que pisar. Soy la mujer, algo con que jugar. Sacrificada, mártir, comensal. Soy la mujer. Soy frívola, coqueta, de canga ya me meta en noche de arrabal. Soy la mujer, tanto para el sultán, mi amor es el champán. La sotra, los percebes y el caviar. Soy la costilla de Adán. Soy madre de la humanidad. La eterna feminista. Soy mujer, soy mujer. ¡Olala! ¡Olala! Soy la mujer. ¡No! Soy intelectual, soy deficiente mental. Soy la mujer, un objeto ornamental. Soy tímida y débil mujer. Fácil me dejo convencer, pues necesito protección del varón de Tarzán, Superman, Flash Gordon. ¿Quién da más? Dale.